Bienvenido al podcast donde el viajar es una experiencia más allá de lo convencional. Pasajeros con destino. La única visa en MP3. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Frecuencia Cero y este es el podcast Pasajeros con Destino. Gracias por descargar este podcast. Mi nombre es Marco Carlos Ábalos. Pasajeros con Destino es un podcast dedicado a aquellas personas que quieran viajar. Que quieran viajar por ellas mismas o que quieran viajar con su imaginación a través de distintas crónicas auditivas por diversos países y por México. En este primer episodio de Pasajeros con Destino vamos a hablar de Europa. Vamos a hablar de consejos prácticos para viajar a Europa con poco dinero. Viajar es vivir, eso decía el escritor danés Hans Christian Andersen. Viajar es vivir, sí es cierto, porque uno aprende muchas cosas, pero también viajar debería ser un derecho. También daremos algunos enlaces a páginas donde haya consejos para viaje y también a algunos lugares donde haya crónicas de viaje. Muchas veces las crónicas de viaje pueden informarnos sobre los lugares que podemos visitar, sobre los costos, nos pueden dar una idea, pero sobre todo también pueden ayudarnos a viajar con nuestra mente. Y ese viaje también es muy importante, también es necesario y también es divertido. Viajar leyendo, viajar viendo películas, viajar escuchando lo que otros viajeros platiquen, son formas también de aprender, de ilustrarnos y de viajar. Entonces, al final también daremos algunas pequeñas reseñas sobre lugares que hablan de viajes. Y bueno, vamos a dar paso a los primeros, al primer tema de este episodio. Consejos para viajar por Europa con poco dinero. El salvavidas. Consejos prácticos para tu viaje. Antes de iniciar con nuestros consejos para viajar de forma barata por Europa, hay que hacer una advertencia. Todo viaje implica cruzar fronteras. Cruzar fronteras implica pasar por una aduana. Además de tener que pasar por la aduana donde uno muestra a un policía el pasaporte o la visa, hay otra aduana que uno debe cruzar, y esa aduana implica abrirse uno mismo. Si estás dispuesto a abrirte al panorama que se presenta frente a ti y a las personas que encuentres en el camino, el viaje puede cambiar la impresión que tienes sobre muchas cosas, sobre la comida, sobre la sociedad, sobre el vino, también sobre la comunicación entre personas, el tiempo y hasta sobre los baños. Pero sobre todo puede alentar que reconozcas, en la diferencia entre costumbres y lugares, aspectos sobre ti mismo y sobre tu país. Para alguien que ha viajado poco o que nunca ha visitado otro país, ir a otro continente puede ser como ir a otro planeta. Y no importa cuáles sean los motivos de ese viaje, este siempre dejará una huella en nosotros. Primer consejo: determinar la época en que uno quiere viajar. Cuando uno quiere viajar a Europa, normalmente piensa en el verano. ¿Por qué? Pues porque en el verano hay festivales, toda la gente, muchos viajeros están allí, uno puede disfrutar de la naturaleza, están las playas del Mediterráneo. Es cuando uno tiene vacaciones y uno piensa, bueno, voy a viajar en el verano aquí o acá, es más fácil para uno viajar. Esa es una ventaja que tiene viajar en el verano a Europa, pero también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Pues porque todo está saturado, todo es más caro. Uno debe planear ese viaje con mucho tiempo de anticipación, porque puede pasar que no encuentre boletos, que no haya una reservación en el tren para ir de tal ciudad a tal ciudad, incluso que uno deba pasar la noche afuera de una estación de trenes porque no encontró cómo irse del punto A al punto B. Uno tiene que anticipar con 6 meses ese viaje o más para poder tener una reserva. Eso le resta espontaneidad al viaje. Uno es menos dueño de decir voy de este lado, voy a aquel lado. ¿Por qué? Porque está saturado. Los costos pueden subirse hasta el 20, 30, 40% en todos los servicios. Entonces esa es una desventaja que tiene viajar a Europa en verano. Uno cuando determina la época en que quiere viajar, desde luego lo hace pensando en la época en que uno tiene de vacaciones. A veces uno piensa, bueno, ir a algún país en marzo o en octubre, pues no es muy divertido porque no hay tantas atracciones, hay pocos turistas. Créanme que en Europa hay turistas todo el año y viajar, por ejemplo, en invierno puede resultar más barato, sobre todo si uno viaja en enero o febrero. Uno cree que hace mucho frío, que no hay diversiones, pero no. Viajar en la época del invierno en Europa puede ser divertido también. Hay muchos turistas, también hay muchos eventos. En Europa hay viajeros todo el año. Si lo que uno quiere es convivir con otros viajeros de otras partes del mundo, uno puede encontrar viajeros todo el año en Europa. Y sobre todo la ventaja que tiene es que los precios son más baratos. En la época decembrina, por ejemplo, aunque los precios suben, no suben tanto como en el verano. Quizás en la época de Año Nuevo suban un poco, pero si ustedes quieren viajar a un lugar donde no les va a costar muy caro, donde van a encontrar muchas diversiones gratuitas, donde van a conocer gente de otros países y sobre todo, donde van a conocer una cultura interesante, van a ver paisajes distintos a los acostumbrados, van a poder experimentar climas diferentes, es por ejemplo el este de Europa. Me refiero concretamente, por ejemplo, a Praga o a Bratislava, que son dos ciudades muy bellas del este de Europa. Bratislava es la capital de Eslovaquia. Bueno, es una ciudad medieval. Tiene muchos lugares que conocer. En diciembre tiene muchas festividades, igual que Praga. Y quizás estas ciudades sean un poco más baratas que, digamos, los países del oeste de Europa, o los más populares, que son Francia, España, Roma, Italia. Y otra cosa muy importante. En estas épocas que yo he mencionado, muchas líneas aéreas ofrecen descuentos muy importantes en sus boletos. Puede ser, por ejemplo, que alguna línea aérea como alguna de las más conocidas que viajan a Europa diga de el 15 de febrero al 28 de marzo, los boletos a Europa pueden costarte $500, $600. Cuando en lo regular suele ser que un boleto a Europa pueda costarte $1,000, es decir, $10,000. Entonces uno debe buscar estas épocas del año donde los precios bajen y estar consciente de que las diversiones van a ser las mismas, inclusive pueden ser hasta mejores. Todas las líneas aéreas en ciertas épocas del año y por determinados periodos de tiempo tienen ofertas. Muchas muy buenas. Entonces, traten de buscar siempre la época del año que más les favorezca a ustedes y a sus intereses. Consejo número 2. ¿Qué lugares visitar para que resulte más barato? Los países no son sus capitales. Si bien muchas personas quieren conocer París, Londres, Roma, hay otras ciudades menos caras y que también ofrecen muchas atracciones. Si uno no tiene mucho dinero, es preferible visitar las ciudades menos caras. Por ejemplo, si uno piensa en la República Checa, inmediatamente viene a nuestra mente Praga. Praga es una ciudad mucho más barata que París o que Londres y ofrece muchos atractivos. Pero incluso yendo más allá, la República Checa tiene otras ciudades que son menos caras que Praga y que también tienen muchas atracciones. Yo les puedo mencionar Pilsen, Brno. Son ciudades que no están, no son la capital, pero tienen muchos atractivos y sobre todo están cerca de otros lugares con atractivos. Por ejemplo, Brno está cerca de Viena. Pueden ir el mismo día a Viena y regresar. O por ejemplo, Bratislava. Bratislava es una ciudad que tampoco es muy cara y que está a media hora de Viena. Incluso podemos ir más allá. Pueden ir a ciudades más cercanas a Bratislava o a la República Checa que están cerca de otras capitales. En el caso de Bratislava, pueden estar ustedes, por ejemplo, en Nitra, que está a una hora de Bratislava y a una hora y media de Viena. Prácticamente pueden ir y venir el mismo día. Entonces, esas ciudades periféricas, que también son bonitas y tienen atractivos, pueden ser los lugares donde ustedes pueden alojarse. Y eso les va a redituar en la economía. Si vamos a estar más de una semana en un solo país, puede resultar más atractivo quedarnos en una ciudad que esté en el centro geográfico de aquel país. Y uno puede conocer las capitales, puede conocer las ciudades importantes y el alojamiento va a ser más barato. Pasajeros con destino. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Consejo número 3. ¿Cómo encontrar la mejor tarifa aérea? El principal problema que tiene un latinoamericano para ir a Europa, pues, es el transporte aéreo. Normalmente el transporte aéreo es caro o tiene algunas restricciones. Creemos que el avión es muy caro y lo es en algunos aspectos, pero hay formas de que uno puede encontrar un boleto barato. Al principio, sobre todo en internet, algunas tarifas aéreas pueden parecer costosas y uno puede llegar a desanimarse, pero no. Normalmente las compras directas que uno hace, cuando uno va a una agencia, no tienen descuento. Pero si uno busca en internet, muchas veces hay tarifas que tienen descuentos. Esa es una forma de hacerlo, buscar en internet, en alguna línea aérea confiable, las tarifas más baratas. Incluso las líneas de bajo costo tienen su fama. Yo les puedo decir que hay líneas que funcionan sobre todo en Europa, que son mejores que otras, como Ryanair. Es una línea aérea de bajo costo, pero que tiene mucho prestigio, porque normalmente sus vuelos salen a la hora, porque viajan muchas ciudades, los costos son muy bajos. Hay otra línea aérea que funciona en Europa que se llama Sky Europe, que también tiene vuelos muy baratos, sobre todo si se compran con mucho tiempo de antelación. Y ese es uno de los consejos principales cuando quiere uno encontrar una tarifa aérea barata. Si ustedes compran el boleto con mucho tiempo de anticipación, va a resultar más barato. Un consejo que yo les doy es que vayan a una agencia de viajes, expongan que ustedes quieren viajar en determinada época y que la persona de la agencia de viajes se comprometa a decirles cuando haya una oferta. Otra forma de hacerlo es ir directamente al aeropuerto, preguntar cuáles son los boletos más baratos que pueden encontrar. Mucha gente desecha este. Prefieren ir a una agencia de viajes o buscar en internet, pero créanme, si ustedes van directamente al aeropuerto, puede ser que consigan un boleto barato. Muchas veces las líneas aéreas se quedan sin lugares en los vuelos y ofertan boletos baratos para que ese lugar se ocupe. Si uno va al aeropuerto, puede enterarse de esas tarifas. Y recuerden, su mejor aliado en esto es el internet, la comunicación directa en el aeropuerto y tener algún buen contacto, alguna buena relación con alguien que trabaje en una agencia de viajes. No necesita ser su amigo. Ustedes pueden ir y exponerle a la gente de viajes: mira, yo quiero viajar, quiero que tú me digas cuando haya alguna oferta porque tengo interés. Es decir, exponerle la situación. Y eso puede, créanme, redundar en un boleto barato en un futuro. Otra forma es que, determinando el lugar al que uno va a llegar, en esa medida es la tarifa. A veces uno quiere ir a España, por ejemplo, y quiere irse directo a México o Madrid, por decir algo. Resulta que a veces es más barato ir México, Ámsterdam, Madrid. Pueden ahorrarse $100 o 150, incluso 200, volando de México a Ámsterdam y de ahí haciendo otro vuelo hacia Madrid. Llegar a Ámsterdam es uno de los de las formas más baratas de llegar a Europa. Otra forma barata es llegar por Londres. Esas son las dos formas baratas para ir a Europa: Ámsterdam y Londres. Pero hay muchas otras. En las agencias de viaje yo quiero detenerme un poco. Es necesario que uno vaya no a una sino a varias. Normalmente en las agencias de viaje uno va a encontrar personas de todo tipo. Personas que estén dispuestas a ayudarle a uno, personas que no estén dispuestas a ayudarle a uno. Entonces por eso es necesario visitar varias, exponer nuestro caso. Si uno puede lograr que alguna persona que atiende en una agencia de viajes entienda que nosotros tenemos muchas ganas de viajar, ella puede hacer uso de todas las herramientas que tienen para conseguir ese boleto barato que uno quiere. Otro consejo muy útil y que debemos recordar también, es una opción, es que muchas veces algunas personas que conocemos o personas que otra persona conoce son de estos viajeros frecuentes porque sus empresas los envían de viaje. Algunas personas viajan dentro de México, por ejemplo, una o dos veces al mes, o a veces una vez por semana. Entonces esas personas acumulan muchas millas y a veces ellos no las van a usar o no las pueden usar. Una vez yo quería ir a Texas, a Houston, y una persona que tenía muchas millas acumuladas me dijo: te vendo el boleto más barato que lo que me lo vendían en la misma agencia. Él puso el boleto a mi nombre, a él le salió gratis, yo le pagué una cantidad menor de la que iba a pagar. Ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero era mucho menor. Y así pude yo comprar este boleto y viajé a Estados Unidos. Entonces, de esta forma también es posible conseguir un boleto a Europa. Muchas personas tienen estas millas acumuladas, no pueden viajar por su trabajo, porque no tienen ganas simplemente, y ellas pueden a lo mejor ver que les conviene más venderle el boleto a alguien. Y casi todos vamos a tener algún amigo, algún primo, algún conocido que conoce a alguien que puede tener millas acumuladas que no vaya a usar, y nosotros podemos aprovecharlas y la otra persona puede obtener algún dinero a cambio. Consejo número 4. optar siempre por un hostal, compartir la renta de un departamento por un mes, los trenes como hospedaje o alojarse en una residencia de estudiantes. Cuando uno ha podido conseguir un boleto barato, cuando uno ya determinó la época en que quiere viajar, cuando uno ya determinó la ciudad donde se quiere alojar, cuando uno ya compró el boleto de avión, ahora el problema que tenemos es dónde o cómo alojarnos. Si uno quiere alojarse en un hotel, bueno, va a resultar bastante caro, como podemos entenderlo. Es decir, quizás podemos quedarnos un día o dos, pero ya después empieza nuestra economía a menguar mucho. Entonces, hay diferentes opciones para alojarse en Europa. El primer caso que les voy a poner yo, bueno, es el hostal. El hostal, para aquellos que no lo conocen, y yo sé que en México muchas personas desconocen el concepto de un hostal. El hostal es un lugar donde uno puede dormir en un cuarto. Uno tiene derecho a una cama, a una sábana, y comparte la habitación con otras personas. Duermen en el mismo cuarto, cada quien en su cama, y en la mañana tiene uno derecho a tener un desayuno ligero, que consiste, bueno, en chocolate o café, pan con mantequilla y mermelada. En algunos casos, sobre todo en algunos países del este de Europa, incluso hay jamón o queso, o a veces hay yogur, cereales. Va a ser un desayuno ligero, pero bueno, que le va a ayudar a uno a andar todo el día caminando, conociendo todos esos lugares que queremos. Bueno, el hostal es muy, muy conocido en Europa, el bed and breakfast, como le llaman también, la cama y el desayuno. Y bueno, uno puede encontrar hostales desde en Europa del oeste, es decir, en la Unión Europea, lo que es Francia, España, Italia, puede encontrar unos hostales desde 16 euros, 17 hasta 35 euros. Y en algunos lugares como París, el hostal cuesta 20 y tantos euros. El hostal, un hostal de una calidad respetable, cuesta 20 y tantos euros. Y esto hay que decirlo, los hostales no son hostales feos, no crean que es un lugar feo, es un lugar bonito, tienen estándares de calidad, porque como es obvio, están buscando a los viajeros, y un viajero quiere tener un lugar limpio donde dormirse. Entonces los baños, los comedores son bastante limpios. Los hostales, por ejemplo, tienen una cocina. Entonces uno puede comprar en el súper lo que va a comer en los días que esté ahí, guardarlo poniéndole una etiqueta con el nombre en el refrigerador del hostal, y en la noche, después de que uno caminó todo el día, puede llegar y hacerse de cenar muy rico, desde sopa hasta carne, lo que uno quiera, porque ahí está la cocina. Muchos hostales tienen horarios para usar la cocina, otros no. En algunos países o en algunos hostales no hay cocina. En Viena, por ejemplo, yo estuve en un hostal donde no había cocina y es bastante incómodo. Entonces uno debe buscar aquellos hostales que tengan cocina, que no tengan límite de entrada, es decir, que ustedes puedan salir en la noche al antro o a salir a caminar por la ciudad y que no haya una hora de entrada a la que deban regresar. Yo les debo decir que normalmente son lugares muy limpios, tienen cajas de seguridad donde uno puede dejar cosas que uno quiera que estén seguras. Muchos de ellos tienen lavandería ahí mismo. Tienen bares, por ejemplo, puede uno llegar allí y pues tomarse una cerveza, compartir con otros viajeros. Entonces, los hostales son una forma barata de viajar. Yo quiero decirles que en Europa del Este ustedes pueden conseguir hostales por 9 euros, 10 euros. Créanme que es muy barato. En comparación con un hotel puede costar hasta 60, 70 euros, el más feo, ¿sí? Ese sí, un lugar feo. Quizás los hostales son mejores que esos hoteles baratos. Entonces, buscar los hostales. Otra forma de tener un alojamiento barato es, bueno, muchos mexicanos, por ejemplo, estudian su maestría, estudian la universidad en Europa, en Francia, España, Inglaterra. Muchos de ellos tienen un departamento y a veces en el verano ellos no van a estar. Entonces uno puede optar por contactarlos y decirles que quieren compartir el departamento por un mes, por dos meses, y muchas veces esto es posible. A veces uno puede tener un contacto y decir, mira, déjame estar en tu departamento un mes, y uno puede utilizar ese departamento como el punto de salida a otros lugares. Pero se van a ahorrar, bueno, ya ahí se van a ahorrar todo el alojamiento, van a tener donde cocinar, van a tener un lugar seguro donde estar y van a poder hacer viajes cercanos en ciudades que estén bien ubicadas. Por ejemplo, si ustedes van a estar en Barcelona, en un departamento allí, pues pueden ir a Francia, a París por dos o tres días, pero tienen todas sus cosas en Barcelona y pueden conocer lugares cercanos a España. Si va a ser en otras ciudades, por ejemplo Praga, pues van a tener Viena, van a tener muchas ciudades cerca que van a poder disfrutar. Esa es otra forma. Otra forma de alojamiento que es poco conocida, pero que es efectiva y es muy barata, es alojarse en residencias de estudiantes. Las residencias de estudiantes en Europa durante el verano funcionan como hostales. ahí lo que ocurre es de que mientras más estancia tengan ustedes, mientras más días estén, es más barato. Les hacen un descuento más importante. Sobre todo funciona en los países del este de Europa. En una residencia de estudiantes puede costarles 10, hasta 10 euros, pero en una habitación propia. Muchas veces con su baño propio y también con cocina y con todo para que usted cocina no en el cuarto, pero en el mismo piso donde está. Entonces, eso les puede ayudar a hacerlo más barato. En Eslovaquia, una residencia de estudiantes puede llegarles a costar por un mes el equivalente a 2.000 pesos. Y pueden viajar a lugares cercanos. Siempre tener un lugar donde llegar y estar seguros es importante. Y si este lugar es barato, uno debe aprovecharlo. Entonces, las residencias de estudiantes son otra forma de viajar barato. Pero recuerden, esto tiene que ser cuando van a pasar mucho tiempo. Que van a pasar, por decir algo, un mes o tres semanas. Otra forma de alojarse es los trenes. Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo alojarme en un tren? Sí, en un tren. Si ustedes van a estar, por decir algo, 15 días en Europa, ustedes pueden recurrir a comprar un pase de tren, ya abordaremos ese tema después, y las noches pasarlas en el tren, descansar en el tren y ahorrarse el alojamiento. Ustedes pueden optar en el tren por el coche cama, o pueden dormirse en los couchet, que son unos asientos con reclinables y pueden descansar así. Desde luego esto les va a ahorrar muchísimo dinero. Claro, yo sé, no puede uno viajar, por ejemplo, 15 días en dormir en trenes, pues es imposible y es cansadísimo. Pero si van a estar 15 días allá, a lo mejor pueden decir, bueno, planean el viaje y dicen, en esta ciudad, vamos a descansar ahí en un hotel o en un hostal y nosotros ya nos los aventamos en el tren por la noche. Entonces, esa es una forma de ahorrar el dinero, sobre todo si son viajes muy cortos, dormir en el tren. Recuerden, yo no estoy enfocando todo a que resulte barato. En estos viajes, créanme, cuando uno viaja así a otros países y tiene ganas de conocer muchas cosas, uno hace sacrificios que ni siquiera los ve como sacrificios. Es decir, no importa tanto dónde pasar la noche o importa, pero uno está dispuesto a, digamos, a no dormir, por ejemplo, en un cuarto solo, sino compartir la habitación con otras personas. Porque al final de cuentas, lo importante es viajar y conocer otros lugares. Y si uno no tiene muchos recursos, uno puede recurrir a estas pequeñas cosas. Al final, cuando uno regresa a su lugar de origen, sabe que valió la pena. Pasajeros con destino. Enlaces de interés. Como hemos hablado aquí, lo más valioso para un viajero es la información. Muchas veces la información la vamos a obtener de guías de viaje, de películas, de escritos, de crónicas y de lo que otros viajeros tengan que decirnos. En esta sección vamos a poner alguna crónica de viaje, alguna entrevista, alguna página, algún libro que pueda ayudarnos a viajar o que nos dé informaciones sobre viaje. Y sobre todo, si es posible, que también nos lleve a viajar un poco en la imaginación. Y este es el caso de este viaje, de este diario de viaje que les voy a recomendar en esta ocasión. Este lo escribe una madrileña, una muchacha que se llama Raquel Cota Cuadra. Ella vive en Madrid, tiene varios diarios de viaje. En su perfil, en su página, ella dice que está dispuesta incluso a enseñar la ciudad a otros viajeros. Y ella tiene algunos diarios de viaje muy interesantes. Son interesantes por varias cosas. Primero, porque nos dan información que nos puede ser de utilidad cuando viajemos a esos lugares en los que ella ya estuvo, que ella viaja mucho por el interior de España. En estos diarios vamos a encontrar información sobre esos lugares que ella visitó, pero también además vamos a viajar con las imágenes que ella describe por España, por México, por todos los lugares que ha visitado. Entonces cumple esas dos funciones, la del disfrute del viaje imaginario con sus palabras y la de obtener información de utilidad. www.viajeros.com/diario-3049.html. Este es el sitio que recomendamos hoy, es el diario de viaje Málaga, blanco de cal, azul de mar. El enlace está en la página. Trataremos en esta sección de poner enlaces como esto, entrevistas o recomendar libros y guías que les van a servir a ustedes a hacer realidad su sueño de viajar. Pasajeros con destino. Gracias por haber descargado este primer episodio de Viajeros con Destino. Mi nombre es Marco Carlos Ábalos y pongo a su disposición el correo de nuestro podcast Viajeros con destino@frecuenciacero.com.mx. Ahí ustedes pueden dejar sugerencias, sus señalamientos, pueden hacer algunas preguntas, solicitar algunos consejos o informaciones que puedan necesitar para viajar. También pueden hacer uso de la página, dejar sus comentarios allí y dejar consejos de viaje para otros viajeros o tips que ustedes crean que puedan ser útiles para otras personas que deseen viajar. Gracias por haber descargado este episodio número 1. Les recuerdo que seguiremos dando consejos de viaje, consejos para viajar barato por Europa en nuestro siguiente episodio. Vamos a tener algunas entrevistas, algunas crónicas auditivas por diferentes países. Esto fue Pasajeros con Destino. Esperamos que el viaje haya sido de tu agrado. Nos encontramos la próxima semana para iniciar un nuevo trayecto hacia un destino sin igual. Pasajeros con Destino, solo por Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.